Gimnasia verbal. About to. Cuando estamos a punto de hacer algo, en inglés decimos que we are about to do something. ¿Ok? Con el verbo to be, luego about y en infinitivo con to. Es muy fácil, ¿no? De acuerdo. Vale, por ejemplo, el tren está a punto de salir. The train's about to leave. El edificio está a punto de venirse abajo. The building's about to collapse. ¿Ok? Annie, then, mi equipo está a punto de ganar la liga. My team's about to win the league. Okay, my team's about to win the league. My team's about to win the league. De acuerdo. Estamos a punto de casarnos. We are about to get married. We're about to get married. Good. La empresa está a punto de anunciar beneficios récord. Record profits, okay? Mm-hmm. The company's about to announce record profits. Yeah, record profits. Inglés, al final, the record. Good. Creo que la situación está a punto de cambiar. I think the situation's about to change. Estoy a punto de mover mi cuenta a otra sucursal. I'm about to move my account to another branch. Él está a punto de jugar el último partido de su carrera. He's about to play the last match of his career. Estamos a punto de perder toda la credibilidad. We're about to lose all credibility. Están a punto de vender su casa. They're about to sell their house. El presidente está a punto de hacer un discurso. The president's about to make a speech. Mi vecino está a punto de irse de vacaciones. My neighbor's about to go away on holiday. Okay. También podemos utilizar la misma estructura en el pasado. Lo único cambio que hacemos es cambiar el verbo to be del presente simple al pasado simple. ¿De acuerdo? Ok, por ejemplo, estaba a punto de irme cuando llamaste. Sería I was about to leave when you called. Estaban a punto de irse de vacaciones cuando su hijo se rompió la pierna. Sería they were about to go away on holiday when their son broke his leg. ¿Ok? De acuerdo. Entonces, estábamos a punto de decírtelo cuando el jefe entró. We were about to tell you when the boss came in. Good. To tell you, y no solemos decir to tell you it. Mm-hmm. El it sobra en inglés. Decírtelo, to tell you, y ya está. Okay. Ella estaba a punto de dejar de fumar cuando conoció a Dave. She was about to give up smoking when she met Dave. Yeah, she was about to give up smoking when she met Dave. Estaban a punto de abandonarlo cuando ella se quedó embarazada. Okay, so to give up, en este caso, no to abandon. Mm-hmm. They were about to give up when she became pregnant. Good. Ella estaba a punto de salir del edificio cuando tuvo lugar la explosión. She was about to leave the building when the explosion took place. Estaba a punto de llover cuando nos fuimos. It was about to rain when we left. La situación estaba a punto de cambiar cuando él sufrió un infarto. The situation was about to change when he had a heart attack. Estaban a punto de empezar la reunión cuando se dieron cuenta del problema. They were about to start the meeting when they realized the problem. Ella estaba a punto de dejarle cuando le envió unas flores. She was about to leave him when he sent her some flowers.